Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Vamos a saludar a las 8 y 11 de la mañana a Eduardo Massa, quien es el secretario general de la UATRE seccional Roca. Eduardo, buenos días, Omar González le saluda. ¿Cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, hemos tenido durante la semana en nuestros micros a la tarde por Radio El Valle mucho pedido de información por parte de los trabajadores y trabajadoras rurales, básicamente por el tema de poda. ¿Qué se puede decir en este aspecto? ¿Qué valores están manejando? ¿Qué está pidiendo la UATRE? Bueno, nosotros hemos tenido 5 paritarias a partir de abril, creo que fue el 23 o 24 de abril, la primera paritaria de poda, y hasta hace 2 semanas atrás, en ese transcurso, tuvimos 2 paritarias. No hubo ningún tipo de acuerdo porque nosotros estábamos, ya tiramos el primer número en la primera paritaria, que fue el 30% de recomposición salarial, y desde la CAFI no hubo ningún tipo de ofrecimiento. Y digo desde la CAFI porque la Federación de Productores no puede ingresar por un problema legal que tienen ellos ahí con los paritarios. Entonces, en ningún momento pudieron ingresar a la paritaria ellos. Claro, entonces para los asociados a UATRE, para aquellos que estén afiliados a UATRE, ¿cuál es la información? ¿Qué deben hacer? Porque la tarea ya se ha realizado y en algunos casos, algunos montes ya han terminado esta tarea. Te explico, como no hubo acuerdo en la paritaria, lo que se hace en estos casos es elevar el expediente a Buenos Aires y resuelve la Comisión Nacional de Trabajo Agrario de acuerdo al informe que tenga, digamos, con la pretensión nuestra y digamos, bueno, en este caso no hubo ofrecimiento de parte de CAFI. Claro. Así que ya lo resuelve la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Señor Massa, buenos días. Horacio Chem lo saluda. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Para hacer definiciones en relación al salario que están cobrando actualmente es de 66 pesos, ¿es así? Sí, esto lo de poda, digamos, es el valor de poda del año pasado. Del año pasado. Y se mantiene para este año, es lo que cobran por día, bueno, aproximadamente. Bueno, compañeros, lo que hay que hacer en estos casos, digamos, siempre pasa igual, digamos, se cobra con el valor del año anterior hasta que salga el nuevo valor. Y de ahí se hace el reajuste. Usted decía que en un principio habían pedido un 30% de recomposición salarial, que luego bajaron a un 15 o un 20. Bueno, nosotros lo dimos un 30 y en ningún momento, como no hubo ofrecimiento de la CAFI, no bajamos nada. Lo que calculábamos que más o menos, esto es como todas las cosas, digamos, uno quiere un número como para empezar a negociar, pero digamos, nosotros no nos podemos bajar nada hasta que la otra parte no ofrezca nada tampoco. Igualmente, señor Massa, estos 66 pesos, ¿se cumplen a rajatabla cuando el podador va a la chacra o puede haber algún acuerdo entre el empleador? No, en muchos casos, hay casos que sí y hay casos que no, tenemos de todo. Lamentablemente en este año hemos tenido muchísimos reclamos de compañeros que están ganando 45, 50 pesos por día y los empleadores, tanto sea empresas grandes como chacareros chicos, no les están respetando lo que está marcado por convenio. Pero bueno, esa será tarea del trabajador que haga los reclamos correspondientes y para eso está el convenio. El convenio se debe cumplir a rajatabla, digamos. Si el trabajador trabaja las 8 horas como corresponde, tendría que pagar lo que marca el convenio. Así no llegue, digamos, porque la poda es una tarea muy variada, digamos. Tenés plantas grandes, plantas chicas, claro. Espaldera. Entonces no es algo que va a hacer todos los días igual. Claro. No como en cosecha. Bueno, entonces muy variada. Usted algo nos decía que ahora seguramente ante la falta de entendimiento va a tener que mediar alguna institución nacional. ¿Pero qué tiempo se están manejando? ¿Para cuándo habrá una definición sobre este tema, Massa? Bueno, nosotros lo que se nos dijo del Ministerio de Trabajo que aproximadamente el 5 de julio ya iba a estar la resolución con los valores de poda. Esperemos que sea así. Pero con todo esto, con el tema político, bueno, no creo mucho yo en que sea el 5 de julio, pero ojalá sea esa fecha, ¿no? Muy bien. Bueno, y el otro tema, gran tema, ¿no? Ya están trabajando ustedes de la UATRE para evitar este esquema que hemos vivido este año, un tema conflictivo, ¿no? Que ha afectado sensiblemente la realización de las tareas, ha afectado directamente a los productores, cortes de ruta, la posibilidad de no poder llegar a un entendimiento en pleno comienzo de la temporada. ¿Cómo están diagramando esto, Eduardo? Tú sabes que es una tarea muy difícil, digamos, nada que ver con la poda, pero bueno, lamentablemente siempre de la otra parte encontramos un no y bueno, acá nosotros lo que pasa es que acá también se juegan muchos intereses que van en contra del trabajador. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a negociar, y esto ya se lo hemos explicado un montón de veces a los trabajadores, desde Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de Nación, ya se nos pone un límite. Antes empezaba a negociar, entonces no se puede negociar de esta manera. Porque lo que nosotros planteamos es que el sueldo nuestro es uno de los más bajos del país y por lo tanto necesitamos sí o sí una recomposición. Pero cuando vos a Buenos Aires o acá mismo al Ministerio ya te están aclarando que se da un 20% de aumento para todos los gremios por igual. Entonces no es lo mismo. Vos fíjate que acá nosotros, que cosecha, por ejemplo, en tiempo de cosecha anda con 40, 42 grados de calor con un recolector de 17, 20 kilos al hombro, todo el día. Claro. Entonces no es lo mismo para alguien como o para alguien que trabaja en la oficina. Aparte es una temporada muy corta y que ha variado muchísimo. Entonces, hay varias cosas que nosotros las sabemos, porque somos trabajadores, pero bueno. Y de la otra parte, generalmente nunca hemos llegado a un entendimiento en este caso, ¿no? Bueno, esperemos que llegue ese entendimiento, ¿no? Porque llegado al momento, ni los trabajadores, ni los productores, uno supone, ni los empresarios quieren estar en ese esquema de conflicto cuando todos quieren, desde su parte, sumar el trabajo. Por lo pronto, Eduardo, estaremos tomando contacto el próximo 5 de julio para ver si, en definitiva, hay estos valores que tantos trabajadores y trabajadoras del sector rural están solicitando aquí a la radio. Gracias por el contacto con Radio El Valle. Bueno, no, gracias a vos, chau. Que tenga buen día. Eduardo Massa, secretario general de la UATRE, seccional General Roca. Bueno, para pasar en limpio, ellos han solicitado, Soraya, un 30% de aumento. Hasta el momento no hay acuerdo, simplemente hay una de las partes de la patronal, en este caso representada, que es de la CAFI, y están solicitando ahora que el 5 de julio pueda haber una definición.